se va a sudar. Da igual o se va a sudar. Asesina, eres esa excusa que me gusta y uso al salir. Sé que me disfrutas a solas, como te disfruto a ti. Quiero rozar tu cuerpo y recorrer tus curvas muy lento. Quiero saber si puedo robarte por tan solo un momento. Quiero tararear